Jueves 8 de agosto. Misericordia y fidelidad. Cuando Jesús fue confrontado por algunos de los líderes religiosos de su época que lo criticaban por comer con pecadores, citó al profeta Oseas y les dijo que vuelvan a sus libros y aprendan lo que Dios realmente quiso decir con "Misericordia quiero y no sacrificio". Mateo capítulo 9 verso 13, citando Oseas capítulo 6 verso 6. Como veremos, Jesús llevó una vida de asistencia y servicio. Sus interacciones con los demás, sus milagros sanadores y muchas de sus parábolas demostraron que esa forma de vivir era la mejor manera de expresar verdadera devoción a Dios. Los dirigentes religiosos fueron sus mayores críticos, pero también fueron el blanco de sus críticas más duras. Al igual que los religiosos de los días de Isaías, creían que tenían asegurada su relación especial con Dios a causa de sus prácticas religiosas, mientras que al mismo tiempo explotaban a los pobres e ignoraban a los necesitados. Su adoración desentonaba con sus hechos, y Jesús no tuvo reparos al condenar esa hipocresía. Escucha Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40. El comentario de Jesús de que, comillas, devoran las casas de las viudas, cierre de comillas, parece fuera de lugar en esta lista, o es el aspecto que Jesús está tratando de señalar. ¿Por qué estos recibirán mayor condenación? Marcos capítulo 12, versos 38 al 40. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Quizá el sermón más aterrador de Jesús, especialmente para los religiosos, es el que se encuentra en Mateo capítulo 23. Jesús no solo puntualizó que la religión de ellos no ayudaba a los menos privilegiados en la vida, sino que también que consideraba que esa religión les aumentaba las cargas. Por sus actos, a veces por su falta de acción y preocupación, Jesús dijo, comillas, "cerráis el reino de los cielos delante de los hombres". Mateo capítulo 23, verso 13. Pero haciéndose eco de los profetas de siglos anteriores, Jesús también abordó directamente la brecha entre sus prácticas religiosas solemnes y las injusticias que toleraban y de las que se aprovechaban. Comillas, "¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe"? Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús se apresuró a agregar que las prácticas y observancias religiosas en sí no son malas, pero no deben reemplazar el trato justo a los demás. ¿Cómo podemos evitar la trampa de pensar que nos alcanza con tener y conocer la verdad?